Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Quien habla José Rafael Méndez a través de Radio Gallón, tu voz ecoturística y educoambiental por puentesalmundo.net. Estuvimos o acabamos de escuchar a la melodía El Ring de La Tonina por parte de los músicos de la banda Bodemar, los cuales son de Chile. Son todos músicos sinfónicos y hacen un espectacular arreglo, y en esta oportunidad pues tocó con esta melodía impresionante sobre lo que es El Ring de La Tonina. Estaremos escuchando esta pieza en nuestro fondo musical. En esta oportunidad pues vamos a tener el privilegio o el honor de poder escuchar sobre El Delfín Rosado, el cual se encuentra en los países de Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela, en los ríos de la Amazonía, en los ríos de Madeira, en los ríos de Guaviare, por la parte de Colombia, y en nuestra parte, lo que es nuestro padre, el río Orinoco. Y este hermoso delfín, de la familia o del nombre científico Inia geofrensi, tiene una historia muy, muy relevante. Todo comienza por allá, en la antigua o la parte colonial de Brasil, donde a este hermoso delfín le llaman Boto, y conocido por ellos como Bufeo. Te decimos que es una leyenda totalmente amazónica y que fue difundida por lo que es la región norte de Brasil, lo cual se habla sobre lobotos o delfín rosado, mamíferos cetáceo perteneciente a la familia Inidae, llamado también delfines rosados, los cuales viven ya en los mencionados ríos Amazonas y Orinoco. En esta leyenda se cuenta pues que llegaba a las fiestas o a los bailes locales de los poblados el boto. Este se transformaba en un muchacho totalmente elegante, vestido de blanco, siempre con un sombrero para cubrir los grandes orificios nasales, los cuales no desaparecían en el momento de su cabeza o de su rostro al momento que él se transformaba de animal a humano. ¿Qué hacía él? Él iba a las fiestas a conquistar a las mujeres más bonitas y luego se las llevaba para aparearse. Es la historia que dicen por allí. Esto pues se hacían, esta leyenda la divulgaron para cubrir la costumbre de las mujeres que tenían o que tuvieron sus hijos de padre desconocido, y es por esto que a ellos le llamaban los hijos de Boto. Incluso, y en 1987 hicieron una película brasilera llamada El Boto. También en la película del diario del motociclista de Ernesto Che Guevara, hablaron de esta parte, de esta leyenda. Queremos hablar un poco más en la parte científica de este hermoso animal, cuyo nombre científico es Inia geofrensi, y tiene tres clases de subespecie: Inia geofrensi boliviensis, Inia geofrensi geofrensi y Inia geofrensi uboldiniata. Uboldiniata, como dijimos anteriormente, pues se encuentran o se aprecian en las cuencas del Amazonas, las cuencas del río Madeira de Bolivia, en las zonas altas, y en las cuencas del Orinoco. Tiene una característica muy especial, pues el macho llega a tener una altura y un peso de mucha consideración. Por lo menos en el macho pesa 185 kilos y puede medir de 2 metros 50, y que la hembra mide 2 metros 15 centímetros a un promedio de 2 metros y pesa 150 a 100 el promedio. El macho, su color es un poco, es un rosado más atenuado, y algo importante de estos mamíferos es que se le puede apreciar su parte sexual. En las hembras hay una característica, es que se ven como melones, ¿verdad? Así como decimos que las mujeres tienen bonitos senos, pues decimos melones a ellos, a estos hermosos veces se le ve esta protuberancia y que es su clasificación de diferencia entre hembra y macho. Existe una taxonomía muy importante que fue en 1817, perdón, por Henry Mary Ducreyte, que hizo una característica especial de estos animales, y no se explican cómo estos animales tienen más de 15 millones de años en el océano Pacífico y también en el océano Atlántico, desde la parte planicie baja hasta las altas montañas de los Andes. Es importante ver que en 2002 se hizo un ADN de la parte de las células mitocondriales a una de estas especies, conseguidas en el río Orinoco, exclusivamente en la parte de Putumayo, y se dio una característica que era muy diferente a la Inia geofrensis de Bolivia. Entonces hay una característica en esta parte, ¿no? Y es algo importante ver es que este hermoso animal, su aleta superior es corta, y que sus aletas inferiores en la parte de los pectorales es larga. Esto permite de que él toque y sepa por dónde va, ya que en las épocas de lluvia los ríos se inundan y ellos van a buscar sus presas. ¿De qué se alimenta? Bueno, estos animales se alimentan de peces. Entre eso están lo que es las corvinas, las tetras, las pirañas, y complementan su dieta con las tortugas de ríos y cangrejos. Tienen un exquisito dieta, una exquisita dieta. Ahí, hablando más de estas subespecies, podemos ver que en la cuenca del río Madeiro, en Bolivia, se consigue la Inia geofrensis boliviensis, a honor a Bolivia, que en el río Amazonas, exclusivamente en el río Tocanti, llegando allá abajo a San Fernando de Atapapo, se consigue Inia geofrensis geofrensis, esa otra subespecie, y que en el río Orinoco, exclusivamente en el río Apure y el Meta, se consigue la Inia geofrensis humboldtiata. Estos comportamientos tienen una vida no mayor de 31 años. Cuando están en vida silvestre, y pueden llegar a 40, o sea, 9 años más, cuando están en cautiverio. Podemos conseguirlos en los parques, en los acuarios. Aquí en Venezuela está el acuario de Valencia y allí podemos ver las toninas. En Alemania, en los Estados Unidos también hay este tipo de delfín rosado. Algo importante de ellos es que su comportamiento no es tan asociable, pues ellos por lo generalmente están solos. Se puede ver juntos en el momento de apareamiento, y que cuando la madre está con su hijo o cuando hay un rebaño de machos es porque se unen, y me imagino que empiezan a hacer sus comentarios. No, mentira. Ellos tienen una amenaza que se debe controlar, ¿no? Una amenaza en su hábitat. La primera es que lo están cazando y que le están dando una muerte deliberada. Esto es, debe ser por componente grasoso que tiene proteína, la grasa, para alimentación. Hay algunas ciertas capturas accidentales. Esto es cuando los pescadores están en su proceso de trabajo, cuando hay el asobamiento de los peces y hay abundancia, pues los pescadores colocan sus redes y ellos llegan allí porque están también comiendo de los peces y se enredan. Hay una cierta degradación del hábitat, exclusivamente en los bosques de la Amazonía, están siendo deforestados y, bueno, esto está acarreando lo que es que cuando se inundan estos bosques, pues cuando ellos van allí a comer, no consiguen. Hay la polución. Esta polución es cuando se riegan los cultivos, que por eso es que cuando se está deforestando para poder sembrar, hay la fumigación por plaguicidas y esto contamina las aguas de los ríos y estos animales no soportan y están falleciendo. Existen depredadores totalmente naturales, entre eso tenemos el caimán negro, el tiburón toro, la anaconda, el jaguar y unos peces llamados peces gatos. Se dicen que estos son los depredadores que están haciendo daño a estos hermosos delfines. Pero en Venezuela tenemos unas medidas de conservación desde legislaciones hasta manera de divulgación. La primera que hay es la Ley de Diversidad Biológica aprobada en este año 2011, donde uno de sus artículos establece que no se debe cazar, no se debe matar a ninguna especie autóctona y que esté en peligro de extinción, ya que en el 2011 la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza la estableció en la lista roja por especie amenazada. Y bueno, nuestra moneda local, hay un billete de 2 bolívares y en la parte posterior está esta hermosa delfín o este hermoso delfín llamado Tonina, que en el 2008 se empezó a establecer la parte de divulgación. Por eso Ecoturismo Gallón lleva este mensaje de conservación de la tonina o el delfín rosado, cuyo nombre científico es la Inia geofrensis. Queremos hacer un especial llamado a que cuando escuchen este podcast puedan responder a ecoturismogallon@gmail.com. Repito, ecoturismogallon@gmail.com. La pregunta es: ¿qué te pareció este podcast? Y la otra pregunta es: si conocías de la tonina, ¿qué haces por su conservación? Queremos despedirnos con una hermosa canción sobre la tonina, interpretada por la agrupación Aguanza Guayanesa, sobre la tonina. Gracias por escuchar. Estaba mirando el río, de pronto me sorprendí. Saltando sobre las aguas, una tonina yo vi. Estaba mirando el río, de pronto me sorprendí. Saltando sobre las aguas, una tonina yo vi. Tonina del Orinoco, de belleza singular, que salta sobre las aguas, te vamos a preservar. Protéjame a la tonina, no la vayas a exterminar. Son parte de la natura, de toda la humanidad. Protéjame a la tonina, no la vayas a exterminar. Parte de la natura de toda la humanidad. Tonina del Orinoco, todo te quiere mirar. Muéstrale tu mejor pose y una sonrisa especial. Tonina del Orinoco, todo te quiere mirar. Muéstrale tu mejor pose y una sonrisa especial. Tonina del Orinoco, de belleza singular, que salta sobre las aguas, te vamos a preservar. Protéjame a la tonina, no la vayas a exterminar. Son parte de la natura, de toda la humanidad. Protéjame a la tonina, no la vayas a exterminar. Son parte de la natura, de toda la humanidad. La tortuga, los caimanes y hasta el martín pescador son parte de la natura, protéjalo por favor. La tortuga, los caimanes y hasta el martín pescador son parte de la natura, protéjalo por favor. Tonina del Orinoco, de belleza singular, que salta sobre las aguas, te vamos a preservar. Déjame a la tonina, no la vayas a exterminar. Parte de la natura, de toda la humanidad. Déjame a la tonina, no la vayas a exterminar. Parte de la natura, de toda la humanidad. Pescador del Orinoco, que sales a trabajar. Protégeme a la tonina, te nombramos tu guardián. Pescador del Orinoco, que sales a trabajar. Protégeme a la tonina, te nombramos tu guardián. Tonina de plata sobre las aguas te vamos a preservar. No déjame a la tonina, no la vayas terminando. Son parte de la natura de toda la humanidad. No déjame a la tonina, no la vayas terminando. Son parte de la natura de toda la humanidad. ¡Oh! ¡Oye, qué linda! Son las toninas. Tonina, salten sonriendo, tonina, salten cantando, que yo desde el malecón de aquí la sigo mirando. Tonina, salten sonriendo, tonina, salten cantando, que yo desde el malecón de aquí la sigo mirando. Tonina del Orinoco, de belleza singular, que salta sobre las aguas, te vamos a preservar. Protéjame a la tonina, no la vayas a terminar. Parte de la natura de toda la humanidad. Déjame a la tonina, no la vayas a terminar. Parte de la natura de toda la humanidad.